En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos y agradecemos una vez más por su tiempo a Breno Altman, director del portal Opera Mundi, uno de los espacios informativos más interesantes para conocer la realidad brasileña. Breno, bienvenido al Sur del Río Bravo. Buenas tardes, gracias por la invitación para hablar con ustedes. Breno, ¿cómo se siente, cómo se respira, cómo se percibe el aire en las calles de Brasil a pocos días de una jornada muy importante, trascendental no solo para el futuro de Brasil, sino para toda América Latina? ¿Qué expectativas hay en principio de cara al balotaje? Bueno, antes de todo, mucha tensión en las calles, porque el avance de la ultraderecha, de la candidatura de Jair Bolsonaro, provoca un creciente conflicto entre las personas. Hay mucha violencia provocada por eso, por los apoyadores de Jair Bolsonaro. Y el mismo candidato, en el último domingo, sacó un discurso muy duro prometiendo la aniquilación de los bandidos rojos, o sea, un proceso de persecución contra los apoyadores del Partido de los Trabajadores y de los movimientos sociales vinculados al PT. Eso está en su discurso, no en las redes sociales o en alguna firma anónima. Jair Bolsonaro ha dicho muy claramente que o el PT y los movimientos sociales se supeditan a él y a sus leyes, o eligen ir a la cárcel, al cárcel o al exilio. Eso fue su discurso grabado para la actividad que hizo su campaña el último domingo. Entonces, ese es el clima en el país. De otro lado, hay mucha resistencia de las fuerzas que apoyan a Fernando Haddad, el candidato del expresidente Lula y el candidato del PT, muchas movilizaciones, muchas actividades de campaña. El país vive una enorme polarización. Breno, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo analizás y cómo esperás que se va a desarrollar la elección del próximo domingo? ¿Crees que es posible dar vuelta al resultado? ¿O crees que Jair Bolsonaro ganará las elecciones y será el próximo presidente de Brasil? Mira, muchas son las campañas en Brasil y en otras partes del mundo donde hay cambios importantes en la última hora. Entonces, eso se puede pasar acá. Una parte del voto de Bolsonaro no es un voto infirme, es un voto inestable. Pero la tendencia fundamental es que gane Bolsonaro, eso no se puede eludir. O sea, todas las encuestas son muy claras de que Bolsonaro tiene en ese momento una cómoda diferencia en relación a Haddad. Esa es la tendencia principal de la elección para el próximo domingo. Pero hay mucha campaña acá, y los apoyadores del PT para nada han desistido de una pelea dura contra el candidato de la ultraderecha, y hay señales de un fuerte voto oculto en esas elecciones. O sea, mucha gente está intimidada, amedrentada de declarar su voto en Haddad por cuenta de la presión física que hacen los neofascistas, y puede ser que haya algún nivel de sorpresa en el domingo por cuenta, repito, de ese voto oculto. Pero el escenario, a medir por las encuestas, es un escenario de victoria de la ultraderecha. Para que los argentinos que me escuchan en ese momento tengan claro, es como si ganase las elecciones alguien que tuviera como su ídolo principal a Videla y apoyase la dictadura de los 70 y las muertes de las torturas. Es de eso que se trata. Estamos en contacto con Breno Altman, periodista brasileño, director del portal Opera Mundi. Breno, por suerte en los últimos tiempos se conoció bastante claramente el perfil de Bolsonaro. Él tampoco lo disimula, que es, como decías, un personaje que defiende la tortura, la dictadura, abiertamente fascista. Y también se viene analizando en las últimas semanas en toda América Latina las razones de este fenómeno Bolsonaro. Digo, más allá del personaje en cuestión, los miles y miles de Bolsonaro que se están generando en Brasil, esta campaña de llena de odio, la cultura de la violencia que se está instalando en Brasil. Si tuvieras que elegir las dos o tres principales razones de este fenómeno novedoso donde por primera vez la ultraderecha fascista podría llegar a ganar a través de los votos en Brasil, ¿cuáles te parecen? Digo, se habla mucho del poder de la iglesia evangélica, del poder mediático, del poder militar, del poder económico. ¿Cuáles te parecen las principales? Yo hablaría de tres cosas fundamentales. La primera, una evidente contradicción que toca a todos los países de nuestro continente, una contradicción entre la democracia y la agenda de las reformas liberales. Esas reformas liberales, que son defendidas por el gran capital financiero interno e internacional, no son compatibles con la democracia. Hay que romper progresivamente con las instituciones de la redemocratización que vivió Latinoamérica después de los 80 y los 90, para que esa agenda profundamente antipopular y antinacional pueda ser establecida. No se puede establecer esa agenda si se mantiene una izquierda fuerte, movimientos sindicales con alguna capacidad de movilización, movimientos populares como acá en Brasil los Sin Tierra. Hay que quebrar esos movimientos y hay que quebrar en los espacios democráticos para imponer esa agenda. Ese es un motivo, que es el motivo por lo cual una gran parte de la burguesía brasileña está apoyando y financiando a Bolsonaro para que él cumpla con el servicio sucio. Entonces, ese es un tema importante. No solamente la burguesía brasileña lo acosa en ese sentido, pero también centros imperiales como Estados Unidos e Israel, porque operan bajo esa lógica. Hay un segundo punto, que fue el rol de los partidos de centro-derecha en Brasil para derrumbar al gobierno Dilma, quien convoca los grupos de ultraderecha para el primer escenario de la vida política del país. Son los viejos partidos tradicionales de la centro-derecha, el PSDB de Fernando Henrique y el MDB de Temer. Imaginaban que esos grupos irían a la calle, garantizar la movilización de las capas medias para derrumbar el gobierno Dilma, y que enseguida esos grupos se retirarían para el exilio interno donde estaban desde la redemocratización en los años 80. Y eso no se pasó. Esos grupos ganaron fuerza, ganaron autonomía, ganaron identidad y finalmente reconocieron en Bolsonaro su representante institucional y electoral. Otra vez más en la historia, quien promueve la ascensión del fascismo es la centro-derecha. No fue así que se pasó en la Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler o en Chile de Pinochet, donde finalmente quien convoca a Pinochet es la democracia cristiana y el Partido Nacional, ¿no? Entonces, eso es otro tema. Hay un tercer tema que es, por la primera vez desde los años 30, hay en Brasil una corriente fascista de masas. Eso se puede pasar por una fusión de tres elementos. Un elemento es el retorno de los militares al protagonismo político. El segundo elemento es el fundamentalismo religioso, especialmente a partir de los grupos evangélicos. El tercero es la inclinación de los últimos años de las capas medias a las posiciones políticas, económicas y culturales más conservadoras. Las capas medias se han inclinado hacia una posición extremadamente reaccionaria y con eso se ha podido generar esa corriente fascista de masa. Breno, ¿cómo crees que puede llegar a impactar un posible gobierno de Jair Bolsonaro pensando en América Latina, en el continente? ¿Cómo crees que se desarrollará la relación de fuerzas en el continente con una posible victoria de Bolsonaro? Mira, yo no tengo dudas de que Bolsonaro tratará, bajo la influencia de sectores de la política de Estados Unidos, mediando su acción política con alianzas en el continente, Bolsonaro tratará de impulsionar un polo de ultraderecha en el continente y en el mundo. Hoy mismo salió una información de que se prepara para mediados de enero de 2019, bajo la idea de que tuvo Steve Bannon, el importante asesor de Trump durante su campaña electoral, el hombre de la ultraderecha americana. En el de enero se está convocando una reunión de algo que se llama Movimiento, que es un polo internacional de la ultraderecha, donde entonces se reunirían todos los grupos de ultraderecha, no solamente Bolsonaro, pero también la ultraderecha de Europa y de Latinoamérica. Están tratando de reconstruir en el mundo una corriente neofascista, y Bolsonaro seguro que va a tener un rol importante en ese juego. Breno, agradecemos mucho tu contacto. Esperamos el milagro, ¿no? Desde aquí, desde el sur de la Patria Grande, para el bien de todos y todas en la región. Le mandamos un fuerte abrazo a usted y a todo el pueblo brasileño. Mucha fuerza también para lo que se viene en el Brasil. Un abrazo a ustedes, gracias por la invitación, siempre a la orden. Pasaba Breno Altman, periodista brasileño, falando muy bien el español, así que nos sirvió para entender de primera mano.